Entonces prepárate. Ya le llevo esperando este momento, esperándome. Le noto tu mirada. Y como yo le hago el movimiento junto a un lado, como te gusta, hace que te luzca. Estamos ready pa' un duelo. Entonces vamos pa' el suelo. Y se presta, buscando lo que la alimenta. La luz en la disco la pone suelta. Su boca con sabor a menta me busca la vuelta. Me pone violenta y se pone violenta. Llegó el nene y Katy te revuelca. El ritmo y el bajo que hace boom boom. Déjate llevar por el ritmo que te acelera y te hace tum boom. Tu cuerpo se descontrola como efecto de la rola. Y los ojos se descoloran como acero. Entonces dale pa'l suelo. Baby, llegó tu caramelo. Tú sabes que yo soy el primero. Piensas en mí, te sofoca y te suelta el pelo. Llegó el imperio. Baila despacio, métele rápido, más rápido. Aprovecha el momento, entonces vamos pa'l suelo. Estamos ready pa' un duelo, entonces vamos pa'l suelo. Estamos ready pa' el duelo, entonces vamos pa'l suelo. Imperio NASA, baby. Tú lo sabes.